Ejercicio 2A. Diálogo 1. Hola, me llamo Elke Kras. Hola, ¿qué tal? Soy Isabel. Soy española. Encantada, Isabel. Diálogo 2. Hola, ¿cómo te llamas? Yo me llamo Bei Yang y soy de China. ¿Y tú? Yo me llamo Elke y soy de Alemania. Encantada, Elke. Diálogo 3. Hola, ¿qué tal? Bien, gracias. Soy Diego Ramírez de México. ¿Y tú? Soy Elke, de Alemania. Mucho gusto.